copa en la mano, esperando tu regreso. Te busco y todo es en vano, y tal vez muera por eso. Amorcito de mi vida, tú eres la causa de mis tormentos. Ven pronto a cerrar la herida que me ha causado este sufrimiento. Amorcito de mi vida, tú eres la causa de mis tormentos. Ven pronto a cerrar la herida que me ha causado este sufrimiento. Cerrar la herida que me ha causado este sufrimiento. Amorcito de mi vida, tú eres la causa de mis tormentos. De pronto a cerrar la herida que me ha causado este sufrimiento. Ay, ay, ay, ay, ay. Dame, cantinero, una copa más. Mira que me muero de tanto esperar. Oye, cantinero, qué triste me siento. Mira que me mata este sufrimiento. Dame, cantinero, una copa más. Mira que me muero de tanto esperar. Entre copa y copa quiero recordar los buenos momentos que pude pasar. Me muero de tanto esperar.